Nuevo corte de agua total en Las Vegas, Valle del Sol y Piedras Blancas, en Potrerillos, Mendoza. Nuevamente por 48 horas en día de semana. Si bien la emergencia hídrica estaba desde el día viernes 15, el corte se hizo el lunes y se extiende hasta el día de hoy, miércoles 20 de mayo. ¿Por qué un corte de agua en día de semana? Para poder llenar el reservorio de agua antes del próximo fin de semana y garantizar el riego. Escuchamos a José López, inspector de cauce Arroyo Las Mulas. Don López, nos llegan mensajes al teléfono de la radio de que por qué el corte se realiza hoy día lunes, día de semana, martes y miércoles, y no se realizó ayer domingo, si ya se preveía, digamos, esta falta de agua. Sí, es que ayer domingo no pudimos avisar a la escuela, que el problema, si nosotros cortamos el agua, no hubieran tenido clase hoy día. ¿Y cómo la directora avisa a la gente? Ese fue uno de los problemas. ¿Cómo le afecta el corte de agua a un poblador de Las Vegas? Vos ir a trabajar, te corta. De ir a trabajar, venís a tu casa, estás en tu casa, decís, me quiero bañar, no me puedo bañar. Te afecta en todo. El corte de agua te afecta en todo. Pero el problema es ese, el fin de semana se riega discriminadamente y resulta de que entre semana cortan el agua para poder llenar el reservorio para el fin de semana volver a hacer lo mismo, que se riegue todo el día y no, para mí no es así. Recordemos que el servicio de agua no lo presta la municipalidad, tampoco ninguna cooperativa. Este servicio está a cargo de irrigación y es agua para riego, no apta para consumo, sin ningún proceso de potabilización ni decantación y con un costo anual de 2.300 pesos. Falta de inversión y planificación, sumado a la falta de conciencia, hacen que este problema sea grande. Informó para Farco Johnny Alessandro, La Leñera, Potrerillos, Mendoza.